estado corriendo. Ya no sé de qué. Y todos mis sentidos callan, todo enmudece. De pronto la mañana, un ángel llegó y me grita al oído que todo cambió. Y cuando te vea, podré entender como una quimera. Salió de mi ser, todas las estrellas se quedan sin su luz, pues todas esperan a que llegues tú. Y te caes. La vida se acaba, los días se van, y entiendo que todo lo bueno tiene que terminar, pero tu resplandor no se queda atrás, no me dejará ir. Tiempos estamos tan unidos que no puedo dejarte ir. Cuando te vea, podré entender cómo la quimera salió de mi ser. Da las estrellas. Pues todas esperan a que llegues tú. Y cuando te vea, podré entender como una quimera salió de mi ser. Todas las estrellas se quedan sin su luz. Pues todas esperan a que llegues tú. Te quedas y te quedas y te quedas.